¿Qué dice mi raza? Aquí está su amigazo el fantasma con mi compa Lenny Ramírez y mi compa Jesús Payán. Desde Culiacán, Sinaloa, vamos a echarnos un corridazo que ya por nombre. Mi 45 composiciones de mi compa el fantasma por acá, viejón. Puro para adelante y échale, viejo. Compa Servando, ¡ferro! ¡Ay, nomás! ¡Ay! ¡Puro final de piso con mis compas desde el recorrido! Bajada al cinto, 5 cargadores equipados para el peligro. Las cachas son blancas, supone que pa' buena suerte. Gracias a Dios me protegen de la muerte. Y porto un sombrero porque sigo siendo un ranchero. Hombre de respeto, ando una mafia responsable con mucho talento. La mano para el amigo, proyectil para el enemigo. No digo mi nombre y solo mi clave, ahorita les digo. Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto. ¡Ay, ay, viejones! Y échale puro para adelante, compa fantasma. ¡Ay, no más! Culiacán, Sinaloa. Que le compare Jesús Payán. Y la gente de Guadalajara, viejo. Ahí te va a volver. Acá en Guadalajara, si no en Culiacán, Sinaloa, ratito. Somos gente nueva, pistoleros del Chapito. El gobierno mexicano y mató a mi hermano. Ahí nomás, señores, para que vayan y digan ¡ay, ay, ay!